presentan el Sueñacóptero con Sofía Moreno y Noelia Ordieres. Nuestro técnico de sonido está a jugas. Nos hemos vuelto locos, es que es juernes. Buenas tardes, buenas noches. Esto ya lo llamo noches. Sí, vamos sin cenar, Sophie. Pero vamos, familia. Joder, qué fame. Por favor, si alguien nos quiere mucho, que nos mande unas pizzas. Que nos llame y nos mande comida. Hoy tenemos un programa guay, Sofi. Sí, además no estamos solas en el estudio. Solas. Además de nuestro maravilloso técnico de sonido en funciones, hay otra persona más. El becario y una invitada. Especial. Tenemos con nosotras a nuestra compañera de trabajo social, Nerea. ¡Holi! Que está más nerviosa que una gelatina. Estoy muy nerviosa. Es su verdad. Primerita vez en la radio. Sí. ¿Qué tal, Nerea? Pues bien, nunca he estado en el aire, estoy un poco nerviosa y me da un poco de miedo donde me he metido, la verdad. A mí me parece bien que tengas miedo. Sí, a mí también. A ver, de hecho, jugamos con ventaja, con lo cual llevamos 4 programas. Sí, y somos ya expertas en la materia, vaya. Sí, aparte, sí. Tampoco me habéis dicho mucho. ¿De qué vamos a hablar, no? Pues ya está. Da igual. Entonces, en eso consiste la historia. A la aventura. Yo creo que mejor todavía. Sí, vamos a someterte a un test. Rápido. Vamos a hacer lo que hicimos nosotras el primer día de programa, como para presentarnos un poco, ¿no? En plan, 3 preguntas rápidas te vamos a hacer ahí. Yo no he pensado la pregunta, pero son fáciles. Yo sí. Empiezas tú. Empiezo yo. Pero tienes que contestar inmediatamente, lo que primero que se te venga a la pero cabeza. Son fáciles. Son facilísimas. En este mismo momento, ¿qué le dirías a tu madre? ¿Que estoy en la cama? ¿Que estás? Eso es mentira. Bueno, ella no lo sabe. ¿Ella no sabe que viniste a Radio Crash? No. Pero hay que decírselo para que escuchen en la Depende radio. Cómo salga el programa, se lo dice o no. Bueno, lo sabrá por Facebook, de hecho. Ahora, entonces no le podría decir pues eso. Nada, le diría pues que estoy con vosotras. Que me... Vale, yo tengo otra pregunta así rápida. Nere, si te perdieran una maleta en el aeropuerto, ¿qué sería lo que más te jodería que te perdiesen, que fuera dentro de la maleta? El cargador del móvil. ¡El cargador del móvil! Sí. Esta respuesta la sabíamos, yo creo, en el fondo del corazón. Yo es que el cargador siempre lo llevo en el equipaje de mano, por si acaso. Mi tercera pregunta. Es que las bragas, que tío, compro más. Si te tuvieras que ir a una isla desierta, solo te podrías llevar a una persona, ¿a quién te llevarías? A nadie. O sea, no. Ese marrón hay que comérselo, Nerea. Sabemos que Daniel Portillo nos está escuchando. Eso digo eso, toda la presión. A ver, igual no se lo lleva él, Vamos a bueno, ver. Pues sí, igual me llevaría a día de hoy me llevaría a Daniel Portillo. Mañana, no sé, hoy sí. Este programa está hoy lleno de amor. Me lo llevaría él. Portillo, Sancho, no mirado. Bueno, pues otra cosa es que no sé si se querría venir él conmigo. Lo que aguante. Igual sale nadando. Es fácil que saliera nadando y llegara a nuestras costas en plan. Acaba ideando. En Cayuco. En Cayuco, escapando de Nerea. Lo haría cualquiera, porque no te sientas culpable. En realidad vendría por el cargador. Sí, porque ¿quién aguanta Nerea sin cargador? Sí, real. En una isla desierta, además. Vamos a tomar de los cocoderos abajo. Sí. Estamos tumbando mucho la aguja. De hecho, yo creo que se nos oye poco. ¿Puede ser que nos oiga poco? Yo es que me oigo bastante regulinchi, ¿eh? No, yo me oigo guay. Pues yo no. Sí, nos da miedo. Mira, tienes puntos para el despido, ¿eh? Es muy eficiente vuestro técnico. Hombre, es un sol. ¿Qué vamos a decir nosotras? Pues hoy tenemos un programa bastante guay, Nerea. Sí. Y para empezar, en nuestra introducción, vamos a dejaros con un audio. Sí. Una entrevista que le hicieron a la protagonista, podríamos decir, de nuestro programa de hoy, a Adela Cortina. Pues sí, porque yo creo que si hoy vamos a hablar de esa palabra que vamos a descubrir, yo creo, cuando escuchemos el audio. Sí. Es gracias a ella. Sí, es una catedrática de ética y filosofía de la Universidad de Valencia. Que todos hemos estudiado en la ESO, sí. Yo creo. Y que, bueno, se le ocurrió este término. Está admitido como término para la definición de lo que nos van a contar un poquitín ahora. Y además tiene un libro muy interesante en el que habla sobre este tema, que yo creo que nos puede servir para hacernos reflexionar también sobre este tipo de cosas. Yo creo que nos ponen en brete bastantes asuntos que nos cuestionaríamos prácticamente a diario en muchas ocasiones. Pues sí. Vamos a... Os dejamos con el audio. El pobre, el mal situado, siempre ha sido dejado de lado y despreciado. Decidieron que iba a ser la palabra del año, dieron una razón que a mí me gustó mucho, y es que es una palabra que tiene capacidad transformadora de la realidad. El término aporofobia se me ocurrió, la verdad, porque veía un fenómeno que no tenía nombre. Se hablaba mucho de la xenofobia, que es el odio al extranjero, o la prevención, o el recelo frente al extranjero, y a mí me daba la sensación de que eso no acaba de ser así, porque hay extranjeros que son muy bienvenidos y son pues los futbolistas de fama o los turistas que vienen a traer una gran cantidad de dinero y son extranjeros, pero todos estamos encantados de que vengan, porque los pobres sí que molestan, parece que no se sabe qué hacer con ellos. Y una comparación muy fácil es la de los extranjeros que vienen a través del estrecho e intentan llegar a las costas de Italia, de España, etcétera, que no se les recibe con ninguna alegría, sino con hostilidad, y los que turistas que vienen en aviones trayendo dinero se les recibe muy bien. Entonces me pareció que había que buscar una palabra para ese rechazo al pobre, relegar al pobre, dejarlo de lado y no tanto al extranjero. No solamente se da en determinados pueblos, en determinadas razas, en determinadas clases, sino que desgraciadamente se da en todos los lugares, en todos los sitios. Los gitanos que molestan no son los de la familia de Lola Flores y los gitanos que cantan y que tocan maravillosamente bien, sino los que van rebuscando en los contenedores y los que en los barrios pobres están viviendo de las papelinas y de la droga. A Trump no le molestan los extranjeros en general, sino justamente los mexicanos, los nicaragüenses, los que crucen la frontera, y a esos hay que ponerles una valla. A los jeques árabes no se les pone una valla, y bueno, y reciben al rey de España y reciben a quien sea, todos son extranjeros, eso no es problema. El problema empieza justamente con los mexicanos y con todos los demás, y se llega incluso a separar a los niños de los padres, cosa que gracias a Dios han vuelto atrás, porque es una barbaridad, que una salvajada que no entendíamos nadie, ¿no? Hay gentes... ¿Cuánto tenemos que aprender, ¿eh?, de gente como Adela Cortina? Además, es que yo creo que lo resumió todo como muy bien en muy poco tiempo. Pues venimos a hablar de la aporofobia, palabra que fue seleccionada como palabra del año en 2017. Por la Pompeu Fabra, por la Fundación... Y por la BBVA. Joder, pues ¿cómo te quedas? Por todo, ahí muy bien la BBVA. Ahí, y por ahí, la Agencia EFE. Promoviendo a y tope. Y que se incorporó incluso al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sí, sí, sí. Yo nunca había escuchado el término tampoco. No, venimos a descubrir. Bueno, es que hay mucha gente, yo creo, que aunque fuera así como palabra del año y tal, que todavía se desconoce. Sí, sí, sí, y después. Lo acabo de descubrir, vamos. Bueno, pues te puedes unir a Gertrudis, que tampoco sabía qué significaba, y después nos aportará su visión sobre este tipo de cosas. De hecho, eso, cuando la gente se empezó a cuando se empezó a analizar realmente qué era eso de la aporofobia y qué es eso de la fobia o el miedo a los pobres o tal, yo creo que los ejemplos que ella pone que son como muy claros, ¿no? En plan, pues nos pasa, por ejemplo, con la gente que viene de otros países, con la gente extranjera, en plan, esas diferencias tan drásticas. Claro, entre... pero el negro de mierda que llega en patera, claro, y el negro de manta, puta madre, claro, que nos marca los goles para nuestro equipo favorito. O sea, es que eso no hay ningún problema. Que Cristiano Ronaldo defraude miles de millones de euros a la hacienda pública no es ningún problema, aunque sea un extranjero de mierda. De hecho, nos enorgullecemos. Claro, por supuesto. Pero que venga alguien en patera y que se ponga a pedir en la calle, o que viva de una ayuda al alquiler que tiene a la que por cierto tiene derecho cualquier español, pues eso nos parece mal porque nos roba lo nuestro, ¿no? Entonces, con una ayuda al alquiler que viene a cobrar unos 1.500 euros al año por una ayuda al alquiler, nos parece mal, pero que defrauden 2 millones de euros a alguien como Cristiano Ronaldo, pues eso no nos parece mal. Y en esto consiste... Que por cierto, no somos de Madrid, es por si nos han notado. Os dejamos con un temita musical para acabar con nuestra presentación de hoy. Un tema que viene muy bien al caso, porque bueno, es de Juanes, que todo es mundialmente conocido. Se llama Tu enemigo, y la letra de esta canción va dedicada a esa gente que cruza precisamente la frontera de México, etcétera, etcétera, Estados Unidos. ¿Se la podemos dedicar a Trump? Para sobrevivir, sí, desde aquí, que seguro que nos escucha. Claro. Sí. Thank you. No es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza, nos daría un zapatillazo, como mínimo. O vendría a la radio también. Sí, oye, ojalá, por favor. Que viene Mary Richmond, que viene Mary Richmond. Es verdad, es verdad. Que viene. El Colegio de Trabajo Social de Asturias dice que viene Mary Richmond y se lo dicen ellas. Nosotras no tenemos muy claro de qué va el asunto. Y no tenemos nada que decir. Esperamos a Mary Richmond aquí. Pues nada, Nere, que tú no conoces las secciones del programa y así aprovechamos y se la explicamos a la gente que nos esté escuchando desde todos esos puntos del territorio nacional e internacional, que claro, lo sabemos. Trump, estate atento, que también te van a explicar cómo. Becario, me escucho poco. Joder. No, que escúchanos, nos necesitamos un favor tuyo. Sí. Que le des arriba al micro, a tu micro. Y que nos recuerdes el número del teléfono al que puede llamar la gente al programa si quiere aportar cosillas en directo. Atención, que vais a escuchar la voz sexy de nuestro becario. El teléfono de Radio Paz es 985-14-23-45. ¿Puedes repetirlo, por favor, con esa voz? 985-14-23-45. Madre mía. Bueno. Estás enamorando a través de... Estás para poner un pisín en la corredoria. Pues llega la sección, si Mary Richmond levantara la cabeza, que bueno, aquí lo que venimos a hacer es un poco hablar sobre noticias que encontramos por internet que tengan que ver con el tema y que parece que la realidad supera la ficción. Porque de estas siempre hay muchas. De hecho, mira, Noé, yo creo que podemos hacer una cosa aprovechando que hoy por fin tenemos a alguien de invitado en el programa. Sí, bien. ¿No habéis conseguido engañar a nadie? No, somos así de tristes. Nosotras te decimos un titular y tú nos dices si es verdadero o falso. Vale. ¿Vale? Venga, va. La Comunidad de Madrid pregunta a los pobres cuánto andan mendigando para descontárselo de las ayudas sociales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Tristemente como verdadero. Como la vida misma. Y lo publica Público hace apenas unos días. Y es así, porque la Comunidad de Madrid es así. Es guay. Tú vas... Tienes que hacer, a ver, tú cuando eres pobre y mendigas, la fantasía es tienes grande, un Excel total, tienes un Excel donde vas apuntando la calderilla. Debe claro, haber que te van dando todos los días. Porque todo el mundo sabe que los pobres llevan un smartphone donde van contabilizando lo que les dan. Bueno, de hecho, claro. Pasa que para certificarlo delante de la, bueno, de la consejería correspondiente, tú cuando le das la monedina tienes que firmarles un recibo. Tal cual, te pueden hacer hasta factura, dicen ahora, sí, ¿no? Sí, porque desgraba. Tú sí le das una monedina a un mendigo. Pues mira, para las subvenciones, de esto que a veces te queda un piquín por justificar. Pues ya estaría. En vez de hacer un porcentaje de una factura, vas a un mendigo. Y ya está apañado. Apañado. Pues sí, pues dicen que se tuvo acceso a un documento de servicios sociales en el que se le da un plazo de 10 días a una persona sin hogar para que cuantifique sus ingresos mensuales. Bien, mola. Bien. Podríamos decir, atención, podríamos decir que la Comunidad de Madrid sufre de aporofobia. Sí, o sea, rotundamente. O sea, yo creo que es que no hay duda. ¿En qué lo notas? Pregunto. A ver, es un cierto olorcillo así, ligero. Pues nada, pues bien, ¿no? Es guay, ¿no? Sí. O sea, pues nada, pobres del mundo. Ir comprando una calculadora, un libro de cuentas y... ¿Ya? A ver, tío, pues que haga una cooperativa. Una cooperativa de pobres. Siempre me tiro a la cooperativa, ¿no? Pero la cansina. ¿Un sindicato de pobres? ¿Sindicato de pobres? Joder, me encantaría. Si hay un sindicato de putas... Y hay un sindicato de manteros. También. Sí. Pues sindicato de pobres, tío. Yo qué sé. De mendigos de Madrid. Sindicato de mendigos de Madrid. Nada, es aberrante. Es absurdo. O sea, ¿esto de cuándo es? De esta semana pasada. Pues te voy a decir la fecha, Santa. Sí. No lo vi. Del 2, del 10, del 2 de octubre. Sí, de hace 9 días. Sí, sí, es guay. Espero que solo se quede la Comunidad de Madrid. Y que no salga adelante, evidentemente, no. Porque bueno, esto no entra en cabeza de nadie. En fin. Nos pasas, es que nos pasan unos apuntes ahí súper random. Sí. Pero bueno, lo que decíamos antes del Excel de que lleven las personas sin hogar de sus ingresos, bueno, claro, que dicen que todavía hay gente que se queja de que los negros que vienen en patera o personas en la calle que tengan móvil. Pues qué hijos de puta que encima tienen móvil. Que encima, claro, y están pidiendo. Hay que ser cabrones, dormir en la calle y tener móvil. No les da vergüenza. No, acordaos de aquella persona que dijo que con las redes sociales la gente se compraba televisiones de plasma. Eso lo han escuchado nuestros oídos, cuidadín, ¿eh? En clases de trabajo social. Además, lo escuchamos las tres. O sea, no es que en fuera fin. Una cosa aislada de... ¿Sería verdad? Fue verdad. Escuchamos las tres. Esto va por barrios. De una trabajadora social. Esto sí. Va por barrios. Sí. Una cosa, Nerea, que no te hemos advertido, que no queremos acabar denunciadas por ninguna asociación de abogados. No hemos dicho nombres tampoco. No. Lo digo porque, bueno, porque no, o sea, acuérdate de eso. Vamos con la siguiente noticia. Por sí. Cambio de tema, corramos un tupido velo. Vale, pues entonces, el tema es que ahora los pobres van a tener que acreditar sus ingresos. Sí. Entonces yo creo que ya van a ser pobres plus porque te van a dar una tarjeta social, claro. Para un carné. Un carné de pobre. Y eso lleva muchos años pululando por ahí. Sí, efectivamente. De hecho, esta noticia no es tan actual, es como de hace un año y medio, pero bueno, sí. Que hace un año y medio. Bueno, pero lo estudiamos en trabajo social. Sí, lo del carné de pobre y la cédula de pobreza, ¿no? Sí. O sea, el carné de pobre aquí es lo de la estrella de David de antes. Sí, la A de adúltera de las mujeres que ejercían la prostitución. Totalmente. Pero eso, hay mucha gente que yo considero normal en mi vida diaria que ven normal que la gente pobre tenga un carné de pobres porque creen que es bueno para ellos. Que yo claro. Es como... Bueno, esto deben pasa, pensar que es un carné de descuento. Sí, claro, pero sí, es que no. Efectivamente, no, y luego, no mira, es aquí un carné de descuento. Aquí podríamos hablar de las tarjetas. O los vales de alimentos que se dan para determinados colectivos en determinados supermercados. Pero es que no es eso. No, pero podría ser una cosa similar. Pero ¿qué pasa con los vales de descuento, de compra de alimentos? Que al final te etiquetan. Tú vas con tu vale claro, de pobre claro. A comprar al Mordadona. Es que no podemos decir marcas. Ah, pues está bien saberlo, que yo soy muy de consumismo. Entonces, vas ahí y dices, y entonces esto lo he vivido yo. ¿Y esto dónde se descuenta? ¿Y cómo lo paso por la caja? Y lo peor es que todavía esa gente tendrá que sentirse agradecida de que le den un carné que claro, acredite con el que pueden comprar, claro. Nah, es guay, ¿no? Es guay. Es para sentirte bien. Pero molaba que fuese rollo carne de puntos, en plan, y cuando llegas a cuando tal eres punto, muy pobre y rellenas todos los clics... Yo qué sé, tío. Te dan una bolsa gratis de estas de reutilizables. Un saco de dormir nuevo, claro, cosas así. Unas ¿no? cajas de cartón más acolchaditos para claro. Dormir en la calle. Claro, la versión de invierno. Claro, joder, a ver, todos son ventajas, tía. A ver, es a que ver, no me jodas. La gente quejándose estamos... Yo de verdad, no sé dónde vamos... Pues sí, vamos a... A la siguiente noticia. Sí, pues a lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De por qué nos joden los pobres, o sea, ¿por qué esa tirria a la gente pobre? Yo no entiendo, a mí es que me... Quiero decir, a mí no es... va a sonar mal, pero a mí me gusta, o sea... Acuérdate que estamos en el aire. Suena mal, pero quiero decir, a lo mejor por la profesión que tenemos, ¿no? Sí. Pero os lo decía fuera de antena. Yo siempre quise trabajar con este colectivo de gente, a mí... Ya, que yo no sé... un rechazo, ¿vale? No, claro. Yo no sé a la gente, yo... No se bueno, puede insultar, pero la gente que es gilipollas. Rechaza es gilipollas, tío. Sí, bueno, y después que lo que hablamos tantas veces, ¿no? Esa teoría de que el penúltimo acaba machacando al último porque es el único que tiene que fijarse, claro, ¿no? Entonces, claro. Y es mucho más fácil hacer eso que pensar que en algún momento de tu vida tú puedes ser ese. Efectivamente. ¿No? Y verte reflejado en ese problema. Efectivamente. Y... Además es que yo creo, y luego hablaremos de ello en lo de palabras, porque hay temas relacionados, pero que la gente yo creo que sigue pensando... que la causa de que esas personas estén en esa situación es por voluntad propia. Claro, claro. En plan, eso siempre sí, no, es. No quieren cambiar la situación. O es que encima no quieren ir a los albergues, ¿eh? No, y no ojo, quiere, y no que quieren pueden trabajar. Dormir allí, ¿eh? Y ahí sobra trabajo, tía. Claro. Sobra trabajo para todo el mundo. Y bien pues, pagados. Es que quien no trabaja ahora es porque no quiere. También es verdad que tendríamos que dentro de lo que es la porofobia, bueno, yo creo que lo hablamos después, tendríamos que hablar en realidad qué es ser pobre. Que claro. Eso es lo mejor de todo. O sea... Ser pobre es ser muchas cosas. Sí, y o de muchas formas muy diferentes. Sí, y si hablamos de pobreza económica, luego veremos algunos datos. Pero bueno, es lo que hay. Sí, porque... A ver si vamos a ser pobres y no lo sabemos. Madre mía, madre mía, madre mía. Pasamos a ver si vamos a estar en la lista negra de alguien. Pasamos a la siguiente noticia, que va refleja perfectamente lo que pasa, ¿no? ¿Cómo admitimos a unos y a otros no? A unos moros sí y a otros moros no. Los moros guays y los moros no. Yo soy guays. Una mora guay. Sí, yo soy sí. Una mora guay. La policía, bueno, la noticia viene a decir que, bueno, que la policía y los escoltas de una princesa saudí se enfrentan en la plaza VIP de Marbella, ¿no? Pero lo que queremos reflejar con esto es qué pasa en Marbella. En Marbella, el pueblo entero alaba a Marbella Dula. Entera está de borrachera. Además de eso. Que también puede ser. El tipo de turismo que atrae Marbella con esta gente de países árabes, estos multimillonarios, es que el becario le pica la nariz, no sabemos de qué va la cosa. Pues al final digo de Albert Rivera. Hay, al vemos que no queremos denuncias. No, por favor. Hay una parte de la noticia que dice este es el turismo que debemos cuidar. Porque dejan entre 15.000 y 20.000 euros diarios en la ciudad, ¿no? Los propios vecinos manifiestan eso, ¿no? Les entonces, mola, claro. Claro, les mola que venga alguien ahí. Es que son moros guays. Que son claro, moros, joder, son moros. Top. Con claro. Princesa saudí, la de mi madre. Claro, tío, de puta madre. Qué y guay. Es como pues los ingleses también, que se vienen aquí a jubilar. A dejar las pelas. Y a operarse de la cadera, cuidado, todo, que eso no lo dice todo. Nadie. Qué bien. A operarse de la cadera. Sí, el turismo sanitario. Mucha gente de esta que viene. ¿Pero que vienen con la cadera rota o.? Y pasan o luego por urgencia y dicen: vaya, vaya. ¡Ay, un dolor aquí! Una cosa, un cojeo. Y tío. No lo sabía, tío. Sí, es nada. Esto es, aquí somos muy golosos para ¿cómo todos. Es la gente de inteligente? A mí no me da la cabeza para pensar tanto. Flipa. Pues lo hacen. Sí, sí. Y viene aquí con sus calcetines en chanclas. Eso me parece mucho más grave sí. Que ser pobre. Que ser pobre y lo de la Comunidad de Madrid, de verdad. Pero del que te parece grave lo de las chanclas y calcetines claro. Lo de la cadera Sofía se pone chanclas y calcetines que lo sabemos cabrón, es mentira, eso no, ¿eh? Lo del olor de los pies pase, pero de las chanclas mentira, ¿cómo? No, no lo de los pies nos pasa a todas, Sofía bueno, a unas más sí. Que a otras a las un día vamos, nos huelen los pies sí, un día vamos a hacer un programa de calcetines. Vale. ¿Pones calcetines para follar? Eso ya lo hablamos una vez de la intimidad. Para hacer fricción. Y nos reímos mucho. Bueno, madre, seguimos con las noticias de esta sección sí. Que no se sí. Acaba nunca. Porque nos has dicho por aquí, Noé, que Netflix también habla de la porofobia. Sí, sí. Netflix, sí. ¿Dónde? Yo tengo Netflix. Serie Élite. ¡Oh! La estoy viendo, pero no me engancho. Cuéntanos pues, algo de esa serie. Cuéntanos algo, a ver. Ay, pues es que voy por capítulo 3. A ver, andos un es poco. Es un poco fantasía la serie, spam. ¿Eh? Pero, ¿de qué pues va nada, el tema? Mira, todos mis amigos ya se la han acabado porque la han visto como en 3 días. Son así, es frikis. Pero yo, pues como que no me engancho, ¿eh? ¿Pero de qué va? ¿Cuál es el trasfondo? Es un colegio muy pijo, de niños muy ricos. Y luego hay como 3 o 4 becados. Y hay una chica que es, creo que es marroquí. ¿Ves? Una mora. Iba a decir yo, es fijo. Había un sí, negro, un moro y un chino. Hay una mora que en el colegio la obligan a quitarse el pañuelo porque una, creo que es una compañera, o sea, chiva, que no quiere que lleve pañuelo y tal, no sé qué, la obligan. Hay otro que es gay y lo lleva en secreto. Hay otra que tiene VIH, que eso sí que es una fantasía, tiene VIH y su familia... Y su familia achaca que tiene VIH porque se lo pegó un pobre. ¿Ves? Ah, es que todo está relacionado. Que vosotras sabéis que a mí el tema VIH también me gusta mucho porque sí. A mí me gusta mucho todo eso. Y la fantasía de que la familia es en plan porque tienes VIH porque te lo pegó un pobre, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pues y ella defiende mucho. Y ella va a acabar muerta y esto no es spam porque sale en el capítulo 1. A ver... Bueno. Yo, y no sé más porque es que solo vi 3 capítulos. Llegados a este punto, yo creo que se puede decir que los pobres están rompiendo España. De hecho, no. Yo creo que es el problema que... No, no, estamos jodidos. A ver, estamos claro. Jodidos. Nos traen el VIH. Los pobres nos joden. La mitad... o sea, hay gays que también son... Gays y pobres. Gays y pobres. Vamos, tío, pero ¿qué país es este? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¡Viva España, joder! A ver, y en realidad, tío, toda esta gente que al final viene a quitarnos nuestro trabajo, ¿sabes? En plan, la gente aquí... Pues que tenga cuidado con el meeting que dio Vox el otro día. Que tenga mucho cuidado. Que bueno, tenga mucho cuidado. Yo creo que Vox ya desborda los límites de la definición de la porofobia, etcétera. Pero etcétera. Es la derecha rancia y casposa. Es con el pelo pegañado de gomina, es horrible. En fin, pero no, ahí están. Que no, que la culpa de todo es eso, de los pobres, claro. De los maricones, de los pobres, de las bolleras. Pobres y maricones, pobres y negros, pobres y divorciadas, ¿qué más se puede ser? De los rojos comunistas. También, que se comen niños. Y de los pelirrojos, que dan mala suerte. Esa es toda la culpa. No, pero, o sea, sí, yo creo que... Eso, o sea, mira, es un tema que no... analizábamos, pero en plan de cómo puede influir también la pobreza, dicho así en mayúsculas, a otros colectivos que ya de por sí están bastante jodidos, en plan, bueno, pues eso, colectivo LGTB pobre, colectivo de madres, hostia, ¿tú te imaginas solteras, tener dos pobres, de esas etiquetas pegaditas a tu culo? Hostia, tiene que ser una putada. Hombre, es que menudo amargamiento de el vida. Pack completo. Yo creo que en el carnet de pobres eso sumaría muchos puntos. Hostia, tía, tiene sí, claro. Si eres que pobre y gay, date por jodido. Nunca mejor dicho. Un beso a toda la comunidad LGTB que puede estar escuchándonos ahora mismo. Hostia, tío, tienes la visa oro de claro. Tarjeta. Te van a dar dos tarjetas, de o sea, hecho. El de tienes maricón, a ver, doble crédito. Pobre plus. Pepe. Pobre plus. Pepe. No, eres Pepe. Y referente a esto, hablando así un poco de cosas más serias, leemos una noticia del País del 5 de agosto que dice que el odio a los pobres sale de la oscuridad. El Senado votará a incluir la porofobia como agravante en el Código Penal. Varias personas sin hogar relatan las agresiones que padecen, ¿no? Entonces, hostia, lo mejor es la imagen. La foto es buenísima. Es una noticia del País, no tiene desperdicio, por favor, buscadla. Eso, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones que hemos visto en los últimos años, de cómo... De agresiones brutales. De asesinatos. Sí, sí. Cuando quemaron viva, una mujer, una ¿verdad? Una mujer, sí. Sí. Y estaba leyendo yo estos días, mientras preparaba también esta parte de la escaleta, que cómo declaraba uno de los acusados en el juicio, ¿no? Y que decía que como que se le veía riendo en el vídeo y tal, ¿no? Y él decía algo así como que es que, jolín, es que la explosión que le había causado... le había hecho gracia o tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto puede ser, dentro de los delitos de odio, puede ser un avance. Es verdad que también es triste que al final tenga que llevarse todo a la coma, absolutamente todo a la coma dentro del Código Penal, porque es que cada vez haya más agresiones a este tipo de, a este colectivo, ¿no? Claro, o sea, esta sería como la intervención final, quiero decir, cómo recogerlo dentro de las penas, pero lo que aquí hay una labor, ya no sé si decir educativa, claro, social... Es lo que estaba pensando yo, que hay que hacer para que a la gente no le dé porque se le cruce el cable y le dé por pensar que es divertido pegarle una paliza o prenderle fuego a alguien que está durmiendo en la calle porque no tiene... Otro recurso. Sí. ¿Qué clase de inutilidad mental tienes que tener ahí dentro? O porque has decidido vivir así, que es lo que hablamos tanto. Lo hablamos el primer programa o el segundo programa, ¿no? Porque muchas veces la forma de vida de cada uno la decide uno. Sí, sí, así, bueno. ¿No? Entonces, por lo que sea, la persona que está en la calle está en la calle por lo que sea. Pero, o sea, ¿a ti qué te pasa por la cabeza? No, está claro. Pero tenemos la solución. Y nos lo dice el tema musical que vamos a poner... a continuación. Se llama Plaga y es de un grupo madrileño que se llama Bocajarro, y buscamos algo, una macarrada para describir. Es que hoy Noelia vino a tope escogiendo los temas musicales. ¿Conocíais la canción o la buscáis? No, la conozco de toda la vida. Yo bailo esto en mi salón. Noelia cuando se ducha desnuda, la pone desnuda, hago esto, pego cabezazos. Seguro que lo entendéis el tema muy bien. Creces y te reproduces y te conviertes en uno de ellos. Sabes que lo eres y no tratas de ocultarlo. Tus hijos también lo serán y estás orgulloso de ello. Pésimo nivel intelectual, bocazas por pequeño. Eres un gilipollas, eres un gilipollas. Eres un gilipollas, eres un gilipollas. Eres un gilipollas, eres un gilipollas. Eres un gilipollas, eres un gilipollas. Dices incoherencias que no valen para nada. A veces solo de verte ya me entran las arcadas. necesitas, dame culo. Siempre a tu alrededor, sopla pollas incompetente. Te mereces un ostión. Eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas. El problema es muy grave, es una enfermedad mundial, es casi un holocausto y nadie se va a salvar. Por muy lejos que vayas, por temprano que te levantes, siempre te encontrarás con un puñado de ignorantes. Eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas, eres un gilipollas. Más de 100 años pasarán y no habrá gente, y ya tan solo quedarán los gilipollas. Se extienden con velocidad, es una plaga, y ya tan solo quedarán los gilipollas. Palabras de trabajo social. Palabras menos. Se vuelve loco el técnico salido. Oye, decidme que no fue un temón, o sea, lo que os puse. Descripción total. Me encanta. ¿Podríamos habérsela dedicado a alguien? Yo me la guardo para dedicárselo a mucha gente, de hecho. Nos guardamos para que se la dedicamos, pero yo creo que todo el mundo, o sea, todas las que estamos aquí sentadas, hemos pensado en alguien, ¿no? Yo tengo un listado como el de Arya Stark para dedicarle la canción. Bueno, pues llegamos a la sección de palabras de trabajo social. Son las 10:30 de la noche y estamos en el 105 de la FM en Radio Crash para las que nos escucháis en directo. Y también estamos en radiocrash.org por si queréis seguirnos online. Y si queréis llamarnos para intervenir en directo, nuestro becario os va a decir el número de teléfono. 985-14-23-45. Becario, ¿puedes volver a decirlo un poco más alto? Sí. 985-14-23-45. Gracias, gracias. Eres más majo que las pesetas. Bueno, pues en palabras de trabajo social venimos a analizar un poco todas esas palabras que hemos usado hasta ahora, pues de dónde vienen o alguna palabra más que haya relacionado. ¿Y a dónde va? Entonces, bueno, pues aporofobia, ¿no? Que es como la palabra estrella del programa, que se la inventó, pues, Adela Cortina. Adela, sí. Cortina. Joder, yo quiero ser como Adela Cortina, inventarme palabras y que salgan en todas partes. Joder, pues ponte ahí, o sea, ya, a darle ahí. Pues mira que no trabajas tú con un tema súper específico como para... Bueno, te viene ahora el matú para pensar. Muertovia. Muertovia. ¿Fobia a la muerte? ¿Eso existirá? Sí. Sí, tiene que existir, ¿no? Sí. Tía, sí, la gente tiene mucho miedo a morirse. Tiene que sí, existir, pero yo no sé qué palabra hay. Ya va el técnico de sonido a buscar. Muertovia. Búscanos cómo se llama. Muertovia, coño. Que no me estáis haciendo caso, se llama muertovia. No, o sea, se puede llamar muertovia. Que no, sí. No me faciles. ¿Cómo se va a llamar muertovia? Bueno, muertovia. Aporofobia, esta palabra que al parecer, pues eso. Tanatofobia. Tanatofobia. De tanatorio, tío. Tía, tanatofobia, ¿eh? No creo que sea de tanatorio, evidentemente. Pues un día hablaremos de la tanatofobia también. Ay, que lloro. Nos joden los pobres, nos jode la muerte. Aquí nos jode todo. Nos jode Noelia, que está aquí con ataque de risa ahora. Bueno, pues eso. Esta palabra de aporofobia pues viene de dos términos griegos. Aporos, que significa sin recursos, y fobos, que es temor o fobia, pánico y tal. Aracnofobia. Entonces, Adela Cortina se preguntaba por qué, por ejemplo, existía la xenofobia o el racismo y no existía este término relacionado con la pobreza. Porque muchas veces yo creo que se hacían los análisis sociales desde eso, desde la xenofobia, desde el racismo, por ejemplo, pero como que faltaban... Bueno, es que también dice mucho de... O sea, a la hora de analizar los problemas de los colectivos, dice mucho que no tenga ni siquiera un término que lo describa. Claro. Es que... Totalmente invisibilizado. Invisibilizado, claro, claro. Entonces, bueno, de hecho, mira, me ha gustado mucho el enfoque que salió de rebote relacionado con cualquier persona LGTB, o sea, la diferencia que puede haber entre un presentador de televisión súper famoso y súper estrella, que todo el mundo sabe sobre su homosexualidad, etcétera, sí, etcétera, y versus personas que pertenecen al colectivo LGTB sin recursos, en plan, bueno, claro, tienen SIDA, yo qué sé, sí, la cantidad de burradas que se puede pensar a llegar, llegar a pensar sobre ellas. Claro, pero con esto, bueno, pues eso, con lo que hablábamos antes, el tema de extranjeros, personas extranjeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante. Yo creo que lo que hace falta de cara al VIH, y eso que ahora ya no es tanto como antes, porque no, si tú en los 90 decías que tenías VIH, hacían un corrío alrededor tuyo, la gente huía. Pero igual lo que hacía falta también es que alguien de famoso o alguien más conocido lo dijera abiertamente. Yo no sé la incidencia que tiene en el mundo famoso. Que pero seguro que hay gente... Sí, bueno, de hecho hay algún caso a que saliera a la luz. Lo sabrá, quiero decir. No, no, claro, es algo que... Pero ayudaría muchísimo a la visibilización, y quiero decir, hoy en día... El problema es que los pobres no pueden llegar a ser famosos. Ya, pero ayudaría que si, yo qué sé, famoso X tuviera VIH, si lo tiene pobre de la esquina, tienes lo mismo que tiene no sé ya. Qué. No, no, sé, claro. No es tan malo, seguiría siendo un pobre de mierda. Claro. Pero tienes lo mismo que tiene no sé qué famoso. Es la hostia. Así es nota. Así, sí. Y entonces, relacionado con esta palabra, con la porofobia y con la pobreza, pues hay palabras que además nosotras, pues sí que algunas las trabajamos mientras estudiábamos trabajo social. Sí. Que, por ejemplo, es la pobreza vergonzante, ¿no? O sea, es un palabrazo. Es un palabrazo que se puso en auge en la época de la crisis, de sí, cuando el boom de la crisis, sobre todo porque la pobreza vergonzante viene vinculada a familias que vivían bien o que tenían una vida totalmente normalizada y que de repente se vieron en una situación de pobreza, de crisis económica que les apabulla como familia y a su economía familiar, y entonces tienen que recurrir a los distintos recursos de organizaciones o instituciones, ¿no? Pero van a escondidas, ¿no? De eso se trata un poco lo de la pobreza vergonzante. Decía un titular de La Voz de Galicia que crecen los pobres vergonzantes que piden ayuda a Cáritas sin que se sepa. Familias que nunca tuvieron necesidad y nunca pensaron verse en esa situación, en plan... O sea, si ya es duro tener que... Bueno, duro, o todavía sigue habiendo un estigma sobre ir a servicios sociales. Claro. Imagínate cuando es por una causa como esta, ¿no? El problema que hay... O sea, el problema no. El ¿cómo se desencadena todo esto también? Es un poco porque tú a los servicios sociales vas y todo el mundo te ve entrar en los servicios sociales y tienes que registrar unos datos, tienes que aportar unos papeles. Conocerás a uno a la trabajadora social, pero normalmente todo el mundo conoce porque si no es vecina del entorno, es muy cerca, ¿no? Y en cambio, en las organizaciones como Cáritas o Cruz Roja o, bueno, este tipo de ONGs que trabajan el tema de alimentos, de ayudas al alquiler, a los consumos eléctricos, etcétera, etcétera, sí que es verdad que pueden ser ayudas mucho más discretas. Es decir, aunque te conozcas, aunque conozcas a la gente que gestiona estas organizaciones, o sea, lo que es cuando te llegan los recursos que destinan para ti, te pueden llegar de otra manera, ¿no? Pero yo ahí también tengo algo que decir, porque sí es verdad que ocurre en algunas entidades, pero en otras no. En plan, en algunas parece que nos mola ver que la gente esté haciendo cola en la calle, claro, y que todo el mundo vea cómo desfilan por delante de ciertos lugares. Está claro. Por ejemplo, había mucho debate cuando durante la crisis con el tema de las familias que tenían niños y niñas, sobre si abrir o no, por ejemplo, los comedores escolares durante el verano para que siguieran pudiendo tener una alimentación más o menos regular. Pero luego, claro, se abría el debate de por qué estos niños y niñas no tienen derecho a comer en su con casa, su familia, sentado en su cocina. Claro, no, está claro, ¿no? Porque esa gente que tiene problemas de recursos, ¿por qué esos niños tienen que sentarse con otros niños sin recurso? O sea... Sí, no, y luego a además... A mí este tema me cuesta mucho. Sí, no, está claro, tienes toda la razón. Yo algún caso, sí que trabajé con algún caso de pobreza vergonzante y es muy jodido cuando te llegan a la trabajadora social y te dicen, es que yo los jueves bajaba a tomar el café con las amigas y ya no bajo porque la gente sabe que tengo una ayuda de los servicios sociales, una ayuda de Cáritas, una ayuda de Cruz Roja, ¿no? Es que también un poco, ¿cómo podríamos trabajar? Porque al final la culpa, no voy a decir nuestra porque al final nosotros podemos tener una visión diferente, pero un poco de la sociedad que seguimos viendo que ir a servicios sociales es algo malo. Claro. Y seguimos asociando el que alguien va a servicios sociales es porque le pasa algo malo, porque es un fracasado, porque le pasó una circunstancia tal, y al final la gente hace que pues se suceda este tipo de pobreza vergonzante de me quedé sin trabajo, tengo que ir a servicios sociales, que es como el último recurso, bueno, menuda vergüenza, y al final pasa lo que dices tú, de que esta persona pasaba por no ir a tomar el café con sus amigas, que es algo que tiene que seguir haciendo porque tiene que seguir llevando una vida normalizada, claro, porque lo iban a criticar, porque es que la gente sabe que es que tuve que ir a... Es que y encima de que pides la ayuda, te la gastas en tomar el café. No, es que se supone, a ver, hay algo que está... Yo creo, no sé si hay algún estudio, pero yo creo que está demostradísimo que es el duelo que se pasa, que tienes que pasar. Estás obligado o obligada a pasar un duelo cuando eres pobre. O sea, cuando tienes que... Cuando accedes, tú reconoces... Claro, y cuando accedes a ayudas, sí, de distintas instituciones, me da igual públicas que privadas. Tienes que pasar un duelo, ¿no? Y no puedes salir de casa, no te puedes estar, claro, feliz y reír, no te puedes ir a tomar una cerveza. Porque un día. Porque si haces eso, te restan puntos en el carnet de pobre. En la carnet de pobre, ¿vale? Sí. Entonces acabarás puedes, con la tarjeta negra. Claro, pues claro, la lista negra ya... Pero podríamos investigar, a ver si hay algún artículo sobre el duelo que tienes que pasar, que la sociedad te obliga a pasar cuando eres pobre. Es que ya no solo es lo jodido de tener un problema de recursos, sino la siguiente palabra que íbamos a hablar, que es que va completamente enlazado, sí, que es la criminalización de la pobreza, ¿no? El castigo social al que estás sometido por estar en esa circunstancia. O sea, no es solo suficiente lo mal que bueno, lo puedes estar pasando tú, sino que encima, toma. Sofía, pero a ver, tú eres pobre porque te da la gana. Claro. Porque... Sí, porque puedes estar trabajando porque trabajo hay. La gente es una vaga, tío. Prefiere cobrar 426 euros del salario social, ¿eh?, que estar trabajando. Completamente. Porque todo el mundo sabe que con 426 euros se vive sobrado. Y pagas comprar teles. Joder. Y para irte de vacaciones, que lo sé yo, que la gente se va de vacaciones. Porque son unos aprovechados, ¿eh? De los recursos del Estado que pagamos todos. Vamos. Viviendas gratis, ayudas gratis, todo gratis. Y los si son negros, peor todavía. Pues es que tal cual. O sea, el tema de la criminalización de la pobreza, o sea... ¿Hasta qué punto tenemos lavado el cerebro para no pararnos a pensar ni siquiera en un minuto? O sea, todo lo que supone estructuralmente a nivel de Estado que esa persona haya llegado a esa situación. O sea, el fracaso a nivel de Estado y de la administración. Y de nivel a nivel sociedad para también, que ¿no?, esa persona haya llegado a esas circunstancias. No, pero eso no lo ve nadie. La culpa siempre es individual, de uno mismo. Porque como sociedad no estamos preparadas para asumir el fracaso colectivo. Entonces... Bueno, pues quizás tenemos que hacernoslo mirar. Y yo creo que de aquí vamos a peor, porque yo creo que, no sé, que antes podía haber algún sistema más de solidaridad comunitaria o grupal, quiero decir, tu entorno más cercano, por ejemplo, que había antes, o incluso tu entorno más cercano, yo creo que estaban como preparados para acogerte, ¿no? Y ya no digo solamente la solidaridad familiar, que eso es lo que nos libra aquí, sí, en la mayoría de los casos. Las redes más fuertes aquí son las que se han mantenido. Pero es que yo creo que las si antes pasaba eso, yo creo que ahora estamos preparados para mirar para otro lado, o sea, por sistema. Pero sí, yo creo que también lo hacemos porque nos duele y porque no queremos reconocer que somos un poco cómplices, ¿no?, de esa situación. No sé. No, está claro. A ver, eso, al final, como sociedad, individualizada, sí, apoderada por el capitalismo. Eso te iba a decir yo, sí, amigas y amigos, ¿esto claro, es el capitalismo? Claro, pues al final es eso, ¿no? Tú eres responsable de tus beneficios y también de tus miserias. Y te encargas de gestionarlas como te dé la gana. Si te acabas muriendo de asco en una cuneta, es culpa tuya. La sociedad, los que estamos alrededor, vivimos bien en nuestro círculo de felicidad y alegría. Y es que esto es tan perverso que hasta el propio Estado le viene de lujo que la gente crea que los pobres están así porque quieren. Hombre, claro. O sea, está justificadísimo ya. O sea, mira, yo ya no puedo hacer más. Yo ya he puesto de mi lado el salario social, yo ya tal. Si la gente no sale adelante tal... Es su puta que luego culpa. El salario social tardan en resolverlo 7-10 meses. Pues es o 19. Pues no pasa nada. No pasa nada. Nos dicen por la aquí vive. Que el rojímetro va a estallar. No pasa nada porque la gente sabe de sobra que con 19 meses sin ningún tipo de ingreso... Se vive. Claro. Coño. A ver, ¿tú no sabes coger los cupones de descuento del supermercado? A ver, que pero eso pasó, joder, ya aquí enrollándonos con todo, actualidad total, cuando se dio la tarjeta del Ayuntamiento de Gijón, la Fundación Municipal de Servicios Sociales, hizo estas tarjetas de... ¿La tarjeta social? No, un bono social. No, es que no sé cómo no se llamaba. No me acuerdo. Sí, era una tarjeta de crédito con una cantidad de ingresos al mes... Para familias, para gastar en determinados comercios de la ciudad de Gijón. Joder, es que lo tengo en la cabeza. Sí, sí que me suena. Sí. Lo tengo en la cabeza y no me acuerdo. Es que en Castellón no estamos tan avanzados. Y de repente, bueno, pues es que además salían las estadísticas. Y amor y manda. No me acordé de este tema para sacar las estadísticas que salían en un reportaje que se hizo en La Voz de Asturias, yo creo. Y salía cuánto cuánto se gastaban y en qué, ¿no? Y de repente hubo un escándalo muy fuerte porque como dos personas o tres personas de las 500 o de las 1000 personas que tenían la tarjeta esta, lo habían gastado es en electrodomésticos o en ropa cara, no lo sé, o en gafas, no lo sé, ¿no? Sí. Dos o tres personas. Entonces el escándalo estuvo montado. Evidentemente ciertos partidos políticos se dedicaron a decir que... A utilizarlo como arma arrojadiza. Para criminalizar la pobreza, claro. O sea, literalmente. Y recuerdo además que las cifras eran absolutamente escandalosas, que no sé si eran como el 85% de las ayudas las recibían españoles de pro. Ojo. Y el resto... eran gente de extranjeros. A ver, yo como anécdota contaré que durante mis prácticas profesionales de último año en el grado, ojo, ¿a dónde llega la perversión del propio sistema y de los propios servicios sociales? Que las trabajadoras sociales, y en este caso era un trabajo que a veces hacía yo, nos veíamos en la situación de tener que revisar los tickets de la compra que la gente traía para justificar las ayudas económicas, pues para ver de qué marca la gente se estaba comprando las galletas, de cosas así. O sea, si te habías comprado en marca esta que nos gusta tanto, que está rellena de crema, o si te habías comprado unas galletas María, te fijabas en esas cosas. Y hasta dónde me... O sea, es una locura. Una familia no tiene derecho a comprarse unas galletas de vez en cuando porque te gustan, porque te apetecen. Sí, y punto, y ya está. Nada, es tremendo, la verdad que es la hostia. Qué asco sociedad. Venimos calentitas hoy. Sí. Se nos llena, empieza a llenarnos la boca y no paramos. Yo creo que me voy a ir de aquí feliz y me voy a una mala hostia a mi casa. Pero no nos ha llegado ninguna pizza, cabrones. Ni ninguna llamada, no os da vergüenza. Qué hambre. Joder. Por cierto. Pero que conste que nuestras las compramos con descuento. con la tarjetina de pobres, puntos. De pobres, tía. Nos vamos a comprar las pizzas. Sí. Y en relación a esto, claro que no, quizás en otro programa lo tengamos que desarrollar un poco más en profundidad, ¿no? ¿Qué es el pobre y qué no? ¿Y dónde estamos? ¿En qué límites? ¿Y qué? ¿Y qué cómo tipos, se mide eso de la pobreza? ¿Y qué tipos de pobreza, no? Pero. Fijaros que el último artículo que encontramos sobre la estadística de datos de pobreza en España, el 38% de los hogares en España no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Es decir, se te estropea la lavadora y no tienes dinero. El 38, casi el 40% de la población española no tiene capacidad para asumir. ¿Eso es ser pobre? Eso es ser pobre. Entonces yo soy pobre también. A ver, la pobreza relativa. Claro, eso te iba a decir yo, no absoluta en términos de monetarios, claro, pero sí es una pobreza relativa. Tú no puedes hacer frente a que se te estropee el coche y no puedas ir a trabajar. Claro. Claro. A ver, hay muchos indicadores, ¿no? Pues por ejemplo, el comer carne X días a la semana, claro, el poder irse de vacaciones, la pobreza energética, que es otro temazo, Para darle... de qué está pasando aquí con la luz. Claro, pero sí, es un tema. Sí. Yo creo que haremos en el futuro un programa exclusivo de esto de cómo se mide la pobreza y qué es la pobreza relativa y la absoluta. Sí, sí, es un tema muy interesante. Da para mucho, ¿eh? Sí. Oh, sí. Y yo creo que vamos a relajarnos con un poco de música. Y como estamos hablando de pobreza, puedes poner también la de gilipollas. Vamos con una de Phil Collins, porque habla precisamente de este tema. Es un tema sobre la indigencia. Bueno, pues nada, os dejamos con el temón. Another Day in Paradise. Venga. Twice, 'cause it's another day for you and me. seres mitológicos de trabajo social. Pues nada, aquí estamos en nuestra última sección. Hemos sobrevivido, nos hemos calentado, nos hemos relajado un poco más, ¿no? Sí, y vuelve Gertrudis a nuestra sección de hoy. Ella sí que es un ser mitológico. Hay que decir que Gertrudis, evidentemente, no tiene idea de lo que es la porofobia. Como el 70% de la población española, no pasa y nada. No quise, tampoco quisimos explicárselo, así que ella sacó sus propias deducciones. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez, una noche más, con Gertrudis, que nos viene a acompañar en nuestra sección Seres Mitológicos de Trabajo Social. Y hoy Gertrudis nos va a hablar un poco sobre eso, ese tema que estamos hablando hoy, la porofobia. ¿Qué tal, Gertrudis? Bien. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Todo bien? Pues mira, sí, porque ahora, como ya empezó el colegio y te haces esas cosas, ya bien. Muy bien. Pues nada, Gertrudis, ¿a ti qué te parece? ¿Qué opinas sobre la porofobia? Pues que es que la gente a veces tiene miedo a todo porque hay cosas que son un poco malas porque la gente no sabe qué son y tiene miedo. Ah, muy bien. ¿Y tú tienes eso de aporofobia? Bueno, algunas cosas. Algunas cosas, ¿eh? ¿Qué es exactamente la aporofobia, Gertrudis? Pues tener miedo a gente, pues, que ser a todo. Muy bien, claro, claro que sí. ¿Y cuál crees que es la solución para combatir la porofobia? Pues mira, que todos podamos ser felices y no tener miedo a nada. Ah, pues me parece una gran idea. Ser valientes. Ser valientes, muy bien. Pues muchas gracias, Gertrudis, por tus aportaciones de hoy. Un saludo muy fuerte, un beso. Chado. Me encanta Gertrudis. Ay, me encanta. Yo me la imagino con una toquilla de tabla abuela, haciendo así como. Pues perfectamente. Pues es que, a ver, yo no había escuchado el audio hasta ahora y he de decir que creo que Gertrudis tiene pues mucha razón, porque ella se queda con la parte de fobia, que es eso del miedo, claro, de cosas como que no se conocen. Sí. Pero yo creo que es una reflexión muy interesante, al margen ya de la aporofobia en sí, que es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Que es un poco, yo creo, la estrategia que se está siguiendo, ya no sé desde cuándo, no sé, Foucault, lo que tendría que decir sobre esto, pero el implantar el miedo sistémico a todo lo que no sea sí, ajeno a nosotros mismos. Claro, ya lo dice muy bien, miedo a lo que no conoces, ¿no? Dice ella, ¿no? Miedo a la, ¿no? Pues es un poco completamente eso. O sea, el miedo y lo que genera el miedo, ¿no? Que es el distanciamiento, sí, sí, la apatía, la falta de eso, de empatizar, de poder comunicarte con otras, sí, personas. Y después la falta de generar recursos para solucionar este tipo de problemáticas, ¿no? Porque al final, si nos distanciamos de un problema, somos incapaces de construir recursos en claro, común entre todos y entre todas para solucionarlo. Sí, pues tanto a nivel profesional, yo creo que ya como a nivel humano sí, y social, claro, quiero decir. Claro. O sea, si ya ni la propia gente o la propia sociedad ve esto como un problema al que hay que poner solución, si esto la gente y la sociedad no lo reclama al Estado, no, ¿qué, claro, qué clase esto, de respuesta va a dar el Estado? Pues ninguna. No, porque no hay responsabilidad por parte, claro, de nadie, nadie asume la responsabilidad que le toca. Esta semana, que contaba yo la anécdota en redes sociales, que algún día vendré sin dientes y tal, va un poco relacionada con este tema en realidad, porque cruzaba yo la calle, el paso de cebra para ir a mi trabajo y venía a mi lado un chico que por su aspecto físico podríamos pensar que no tiene por qué ser así, ¿no? Que podría pertenecer a un colectivo u otro, ¿no? En este caso podríamos introducirlo, hablo muy genérico, que yo no sé quién era ese chico, ni muchísimo menos, ni nada, ¿no? Pero a lo mejor en un colectivo de gente pues con menos recursos, etcétera, etcétera, lo que sí, fuera. Y cruzábamos en el paso de cebra. Y una pareja de una edad entre los 50, 48, 55 años se empezó a reír de él desde el coche. desde la furgoneta. Pues ya eran mayorinos, pero se rieron, o sea, yo me fijé en la escena, el chico iba con la cabeza gacha cruzando y tal, y yo iba a su lado. Entonces me fijé en la escena de la furgoneta y señalándole, mirándole, siguiéndole con la mirada y riéndose a carcajadas. Y lo que hice, o sea, me puse delante de la furgoneta y les empecé a llamar sinvergüenzas hasta que el semáforo se puso en rojo. O sea, pero me puse a llamarles sinvergüenzas. Y ellos me vieron, evidentemente. Me puse a, yo sé, a un metro y medio de su... Sí, me imagino que sería imposible, ¿no? Y yo ahí que yo decía, me va a mirar ver el jefe por el... Me va a ver el jefe por la ventana y no vuelvo a trabajar. No, pero me puse a llamarles sinvergüenzas. Y ellos cuando se dieron cuenta de tal, se sintieron avergonzados. O sea, no me dijeron ni mu. Se sintieron avergonzados y miraron de enfrente. Tal cual, o sea... Esto es la sociedad que tenemos también, ¿eh? Pues sí, pues yo creo que tenemos eso, doble trabajo. Reflexión profesional y reflexión humana y personal. A mí lo que me parece fantástico es la solución que da. Salima. Ser felices y ya está. Que me cuento. Ser felices. Ser felices y ya está. Sí, tío. Hay que recuperar un poco la alegría, ¿eh? Que nosotros es verdad que venimos como muy toscas a veces y muy refunfuñonas, pero, o sea, a ver, venimos a dar cera en el programa, pero sí, hay que recuperar ahí la alegría, sí, la alegría siempre. Colectiva. Pues nada, esto se acaba. Nere, ¿qué te ha parecido? Pues muy bien, me lo pasé muy bien. Y en los impas de tiempo me di cuenta de que lo que me llevaría a la isla... O sea, de lo que salvaría de la maleta o lo que más rabia me daría sería el maquillaje y no el cargador del móvil. ¿En serio? Me di cuenta ahora. Nada, que muy bien, me lo pasé muy bien y que volveré encantada si me invitáis. Pues claro. Pero voy un poco de mal humor, la verdad. Porque, joder, después de reflexionar, al final también te pones de mala leche. Y hasta una hora da para mucho. Sí. Pues nada, Ner, estás invitadísima y si algún día quieres proponer tú cualquier tema, o sea, cualquier cosa de la que te apetezca hablar, que además hay muchos temas así que te gustan y que has trabajado. Sabréis por la línea por la que va. Sí, pero... así que... También nos puedes llamar por teléfono si no vienes. En directo. O mandarnos audios. Sí, pero tiene que dar el locutor el teléfono para que... El becario aquí. El becario. Y nada, pues se acabó el programa por hoy. Nuestro cuarto programa se acaba. Vamos a... Sí, ya. Eso. Se acaba ya. Todavía no nos despedimos. Hay un temazo musical ahí primero. Vamos con el tema musical. Ya lo sé, es que me estáis agobiando aquí. Que ya lo estoy leyendo, que las puse yo, los temas. Y nos vamos con el Rey del Rock, a mover nuestras caderas. Muy bien, muy bien. Un tema nos que vamos trata, por lo alto. Sí, un tema que trata sobre la pobreza también, para que veáis que hay, bueno, dentro del mundo de la música, a lo largo de la historia, se han tratado muchas veces. Los rockeros también son pobres. Claro, ahí dale la cadera, bueno, Elvis. Se quedan pobres a lo largo del tiempo. Este sí, no sabemos si sigue vivo. Elvis, si sigues vivo, llámanos. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns Elvis, how to fight. Bozarrón como el de nuestro becario. Pues ahora sí, llegamos al final de El Sueñacóptero, después de esta hora de divagaciones sobre la aporofobia. Ay. Y nos despedimos hasta la semana que viene, que todavía no sabemos de qué haremos el programa, no lo tenemos claro, pero admitimos todas las sugerencias. Sugerencias, sí. Para que veáis que el nivel de chaladura está donde está, así que cualquier tema es bien recibido. Da igual, porque trabajo social está en todas partes. Pues sí, somos omnipresentes, omnipotentes y omnitodo. Todo. Pues nada, para las personas que nos habéis seguido en directo en el 105 FM de Radio Crash, muchas gracias. Y para todas las demás, Noé, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues en radiocrash.org y en la plataforma ebooks, que podéis ahí descargaros. Yo lo que hago, voy a deciros, yo escucho el programa siempre. Después a los 2, 3 vaya o ego, te vuelves ahí a escuchar. No les vuelvo a escuchar porque me gusta y me río mucho y lo hago mientras escucho, mientras buscas fallos y los modificas, mientras saco a Frida. Voy por la calle y voy escuchándonos ahí riéndonos de nuestras mierdas. Yo reconozco que me escuché la primera vez, pero luego ya no. Pues nada, y en Facebook, sí, para las personas que nos queráis seguir en Facebook, también colgamos ahí los enlaces de los programas que vamos haciendo hasta ahora. Este ya es el cuarto, ojo, cuidado, un mes de programa. Hostia, cuidado, un mes de programa, un mes. Estamos de cumpleaños, me siento muy halagada, Hombre, pues aquí, de mini aniversario, sí. Pues lo dicho, Nere, de nuevo muchas gracias por haberte pasado por Radio Crash. A vosotros por invitarme. Da gusto tener gente invitada, por favor, animaros a venir. Que no haya cola, ¿eh? Siempre es prestoso. Sacad un ticket. Como en la frutería. Os recomendaré. Pues hombre. Sí. Y nada, terminamos como siempre con Rodrigo Cuevas y su versión de Embrujada. Ay, un abrazo. Hasta la semana que viene. Agur. Chao. Televisor y de Samantha cuentan.